Vamos a iniciar la columna de género a cargo de Laísa Gervino en el Desayuno de los Tontos, que se emite por FM Estación Urbana 97.5 MHz. Quiero traer a colación algo que dije el sábado pasado sobre la niña de 11 años de Tucumán, que no le aprobaba la interrupción voluntaria del embarazo. Quiero contarles, esta semana le hicieron la cesárea a la niña, Lucía. Obviamente no se respetó el protocolo y se demoró la interrupción del embarazo a pesar del pedido expreso de la niña. Tuvo dos intentos de suicidio y unos ataques en el medio. Y es otro caso en que los cuerpos infantes son tomados como territorio de la cruzada de la gente que es antiderechos. Digo antiderechos porque hace de 1921 que está aprobada la interrupción voluntaria en casos de violaciones. Así que bueno, quería traerlo a la noticia de hoy. Se me ocurrió empezarlo como mamá, quiero ser bombero. Destaca en el piso Marita, gracias por venir Marita. Programa de Géneros y Emergencias de Derechos Humanos llevados a cabo por el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios forma parte de una política de integración y crecimiento orientada a la incorporación de mujeres en las filas de bomberos de todo el país. Actualmente quiero contarles que existen más de 7.000 mujeres en toda Argentina dentro del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Esto es parte de un gran avance en materia de género que se está llevando a cabo, resaltando el rol de la mujer en las asociaciones de bomberos voluntarios y de la mujer bombero también como dirigente de estas asociaciones. Bueno, este es un resumen y está Camarita que en primera persona nos puede contar. Primero, me gustaría que le cuentes a la gente que nos está escuchando a qué te dedicas, qué sos. Bueno, ante que nada, soy mamá de dos niños, de Alejo de 15 y Agustín de 10, y trabajo en la cantina del Colegio Sapiola. Bien, te hago una pregunta. ¿Hace cuánto más o menos que vos tenías este sueño de ser bombero? Ya viene como una parte de la familia, porque tuve mi hermano que fue bombero durante mucho tiempo, y o sea, uno veía cómo salía al toque de sirena o a la llamada de alguna emergencia. Y o sea, no era como un sueño, o sea, sino bueno, de decir, ¿por qué no acá en Río Tercero? Y veía que en el resto de las provincias o de acá de Córdoba, de algunas ciudades de Córdoba, había muchos cuarteles en los cuales había mujeres. Y acá, bueno, acá no se podía, y en el cuartel en 53 años es la primera vez que incorpora mujeres. Bien, vos ahora en realidad no sos bombera oficialmente, sino que estás preparándote, digamos. Soy aspirante, aspirante a bombero. ¿Y ese cuánto tiempo más o menos tenés que estar en aspirante para poder después asistir a un incendio, por ejemplo? Son 2 años de capacitación. Ahora el 2 de junio va a ser 1 año, así que todavía nos falta 1 año para llegar a ser bombero. Bueno, yo en el título que decía mamá quiero ser bombero, me planteaba que hace tiempo atrás era inconcebible una cosa como esta, planteársela. Y hoy en Río Tercero, hace un año, que se pueden anotar las chicas que están interesadas no solo en su lucha personal, sino también en la lucha del servicio a la comunidad, que es muy importante porque creo que el rol de la mujer ya está dejando de ser lo que era antes y se puede incorporar a estas luchas sociales que son de todos en realidad. Así que bueno, contame vos, mientras nos escribíamos el otro día, me decías que era muy fuerte este tema para vos. Estuve a punto de como pedir la baja, porque me parecía como que con los chicos y el negocio no, como que los tiempos no dan, o uno se cansa demasiado porque tenés los chicos, tenés el colegio de tus hijos. Pero bueno, por Alejo y Agustín hacemos la fuerza y sacamos fuerzas de no sé dónde para continuar, porque ellos me dijeron que no quieren que deje, quieren que continúe. Así que, y bueno, vamos a ponerle las fuerzas este año para seguir capacitando. O sea, las clases son los miércoles y los sábados prácticas. Así que bueno. ¿Cuántas chicas son, Mari? Somos 7. Está Nati, Meli, Mari, Cindy, Ivana, Caro y yo. Bien, el otro día charlábamos y vos me decías que desde el cuartel no se utiliza el término bombera con la terminación femenina. No, es como lo estuve hablando con varias personas y es como que llegué como a una conclusión que decía que no importa el género, si vos estás interesado o te gusta servir, ayudar y colaborar con el resto de la gente o quien lo necesite, no importa si es bombero o bombera, la cuestión es de acudir a quien lo necesita. Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta para Mari? ¿Se quieren sumar? Sí, yo. ¿Antes se podía participar o es a partir de ahora que se abrió la posibilidad de que una mujer participe en el cuerpo de bomberos? ¿Acá en Río Tercero? Sí. No, o sea, porque acá en Río Tercero fue el año pasado, ante año pasado creo que empezaron las inscripciones y la selección de las chicas, y el año pasado se hizo la selección. O sea, antes no existía la posibilidad de que una mujer fuera bombero. No. De hecho, en la actualidad, el porcentaje de mujeres que están dentro de los bomberos es muy reducido. O sea, estamos hablando de casi a nivel país, un 10, un 15%, no más que eso. Sí, no. Bueno, y es muy relevante que a partir de ahora una mujer sea parte del cuerpo de bomberos, porque aparte tengo entendido que nuestro cuerpo de bomberos es uno de los más importantes a nivel nacional y aún más a nivel regional. Así que, por mi parte, muy orgulloso de que salves nuestras vidas. Testimonio tuyo es muy importante. De alguna forma representas a las primeras mujeres del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, ¿no? En un marco donde la mujer todavía tiene que luchar mucho por su equidad. Ley citaba el caso de una cuestión que se viralizó en el Reino Unido y en España y en Estados Unidos, sobre que una nena le dice a la mamá, que es periodista, ¿por qué no puedo ser bombero? Me gusta ser bombera, sería, y no lo puedo ser, ¿no? Y la mamá le contestó, sí, podés serlo. En Inglaterra se da que el jefe principal del Cuerpo Bombero de Londres es mujer. Es mujer. Sí. Bueno, ¿qué te significa a vos, Marita, parada así, digamos, de alguna forma, como emergente de la gran lucha de las mujeres, como mamá, ¿qué significa ese desafío tan importante? Es capacitarme, antes que nada, y poder llegar a dar lo mejor de lo que uno tiene o de que los compañeros del cuerpo de bomberos nos dan. O sea, son capacitaciones como todos. O sea, no importa si somos hombres o mujeres, nos capacitamos nosotras siete al lado de nuestros compañeros. O sea, es fuerte, ¿no? Sí, o sea, somos iguales y las capacitaciones son para todos. O sea, tenemos que ir al campo de práctica y es a tirar manguera, dijéramos, y tenemos que salir corriendo y estivar y hacer todo lo que ellos hacen. Escúchame, Marita, ¿dónde te ves en un futuro dentro del cuerpo bombero? ¿Qué parte, qué especialidad? Como bombero. Como bombero. Si Dios quiere, nos capacitamos en todo. En todo. En todo. En rescate en altura, en incendio, rescate acuático también es lo que hay. Rescate acuático, tengo claro, sí. Sí. En Río Tercero es muy común eso, sí, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Sí, y reciben las capacitaciones todos los fines de semana los chicos. Bárbaro. Sí. En un área definitiva no me veo todavía. Bárbaro. Porque son varias áreas y también tenés lo que es... por la zona fabril que tenemos, o sea, acá también están lo que es todo químico. Químico, exactamente. Eso me llama un poco más la atención de lo que hemos visto hasta ahora. Es interesante. Bárbaro. Y lo has dicho un poquito, pero te lo pregunto directamente. El Cuerpo de Bomberos Río Tercero, quizá uno de los más importantes a nivel del país, pero también fue muy criticado porque fue uno de los últimos en permitir el acceso de mujeres a su cuerpo. Bueno, ¿cómo te sentís vos con tus compañeros mayoritariamente hombres? Genial. El recibimiento fue... A lo mejor es como teníamos como ese tabú de decir, por ser mujeres no vamos a ser como bien tratadas o no nos van a ayudar o no, No, al todo lo contrario. Todo lo contrario, Bueno, yo creo que eso es muy importante porque quizás uno desde afuera se pregunta, che, y bueno, ¿las van a incorporar y cómo las van a recibir? Genial, genial. Tenemos unos compañeros bárbaros. O sea, las siete que somos, creo que nos sentimos igual. No hubo de decir no puedo o no, están todos al servicio nuestro para evacuar cualquier duda que tengamos y como bien decías recién, entonces igual para todos, tanto como para las chicas como para los chicos, o sea, es un grupo, no hay una distinción. Un equipo. Exactamente. Es un equipo. Si tuvieras que a lo mejor incentivar a esas mujeres que quieren ser bomberas, ¿qué les dirías? ¿Qué se te ocurre? Que se animen. Que se animen. Que todo se puede. O sea, no creo que... Si te gusta, si lo sentís, y dale para adelante. Bueno, Marieta, muchas gracias. Yo quiero acotar, recién hablando de... Jorge hablaba de las mujeres que son madres y demás. El otro día vi un meme, hablando de memes recién. El tema de hoy, memes. No, que era, me parecía muy gráfico porque habla de la meritocracia, no sé si lo vieron, que hay como una pista de atletismo y están los hombres corriendo libres, sin barreras, y en la pista de las mujeres está la ropa tendida, los chicos, la comida y demás. Yo creo que estamos en un tiempo medio bisagra, de que ahora los roles... se están equiparando de alguna manera, y creo que uno de los casos a ver y a hacer que la gente se entere en la casa es el tema del cuerpo de bomberos. Hace tiempo atrás era la policía, que no incorporaba mujeres a la fila, ahora sí, y ahora de los bomberos, y acá en Río Tercero me parece fantástico que ese cambio se esté visibilizando en una institución tan importante como es Bomberos de nuestra ciudad. Mari está escribiendo historia. Y creo que tenés que estar muy orgullosa de este lugar y de animarse, porque también es muy difícil. Sí. Yo creo que se me ocurre un interrogante a partir de esto, es que ahora se abre la posibilidad de que una mujer sea bombero. ¿Qué pasa con la comunidad trans también, de las chicas y los chicos trans, si quieren pertenecer y ser parte de bombero, del cuerpo de voluntario de bomberos? Totalmente. Bueno. Genio Colo, estamos terminando el programa, es un poquito excedido, le agradecemos la radio, gracias Marita por muchas gracias Marita. No, gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias. Un orgullo para todos y todas, muchas gracias y felicitaciones, y saludo a las siete chicas también, ¿no? Gracias, sí. Que esperemos vengan también a darnos su testimonio. Algún día sí pueden venir. Sí, claro. ¿Por qué no? No tenemos siete micrófonos, pero podemos hacer lugar. Sí, sí. Bueno, ha terminado así el desayuno de los tontos. Esperemos que haya estado a la altura de sus merecimientos. Un beso, Leisa, muchas gracias. Genial laburo. Bueno, gracias. Un beso a todos los que nos están escuchando y nos encontramos el próximo sábado. Bueno, Colo, lo tuyo también, excelente. Un orgullo también. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por habernos escuchado del otro lado. Y sí, el sábado que viene de 7 a 9 desayunamos juntos otra vez. Bueno, me bardeaba Mati. Un saludo, Mati. Porque Mati, dije, Mati, te extrañamos. Porque decía que dije que los varones tenemos que ayudar en la casa. Dice, no, el concepto de ayudar es muy machista. Tenemos que hacer. Tienen que hacer, claro. Sí, directamente. Igual que la mujer. Bueno, un beso. Nos estamos viendo. Ha sido realmente un placer hacer el desayuno de los tontos.